sobre todos los amantes que se besan bajo estrellas, que los ven llorar de amor, que los cuide el sol que alumbra mientras se cruza montañas, mientras se entrega la vida eternamente por amor. Que se inunden esos ojos de pasiones, que seduzcas con tus labios mi existir, que al amar